Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. Buenas tardes a todas y a todos. Me llama mucho la atención que el Comunlab haya tomado ese giro. Yo no conocía el proceso de cerca. Desde lejos se veía como algo así muy geek. Y yo dije, bueno, pero llegaron muy bien a PANCE, porque pues en la comunidad ahorita hay como mucha expectativa con muchas problemáticas que se avecinan, que están como en el horizonte de proyectos de megaminería, que uno no sabe si están andando o no están andando en la región. La misma, a veces, falta de comunicación en la comunidad. El tema del río, con la represa. Bueno, hay muchos rumores por ahí de retos que no sería raro, ¿no? Porque pues en el país cualquier cantidad de licencias para proyectos de megaminería están andando. O sea, medio país ya está negociado. Entonces, pues sí, era muy importante, como es muy importante, poderle dar un empujón fuerte, o sea, un respaldo al último río que nos queda en Cali, que goza pues de salud, porque el PANCE todavía es un río en el que uno se puede bañar tranquilo, ¿no? En la parte de arriba del agua, pues es una bendición. Sí, y aún así la comunidad de Cali, de la vorágine para abajo, se meten miles de personas, pero arriba es medicina, meterse ese río es medicinal. Entonces, que llegara el Comunlab con todo ese apoyo, 12 talleres, cubriendo como tantos frentes, porque pues talleres pueden haber muchos, ¿no? Pero realmente, ¿qué necesita la comunidad? Entonces me parece que el menú estuvo sustancioso, el menú estuvo muy bien, y pues para organizaciones como la que yo trabajo, pues el apoyo fue fundamental. Nosotros igual estábamos ahí, no contamos con mucho presupuesto para hacer las cosas, muchas veces las hacemos pues sin pensar ni siquiera en eso, ¿no? Simplemente decimos, vamos a hacerlo, y trabajamos con voluntariado, con una alianza con la Universidad del Valle, que nos facilita practicantes de todas las carreras pues, de último semestre. Entonces, como que cada año nos nutrimos de esa fuerza de la Univalle, pero en este caso pues, la llegada del Comunlab pues, fue genial, porque la comunidad está igual muy atenta ahorita, la comunidad sabe, la comunidad panseña, o muchos miembros de la comunidad están pues muy atentos a lo que está pasando y a ver cómo fortalecen los lazos como comunidad. Entonces, creo que fue bien aprovechado. O sea, no tienen que ser talleres que estén saturados de gente, ¿no? No tiene que haber hacinamiento para que uno diga que un taller tuvo éxito o no. A veces con que vaya una o dos personas que la cojan, que cojan bien el rollo, esas dos son la semilla ya para grandes transformaciones en una región o en la vida de los habitantes. Entonces, pues no, eso será como lo que quería compartirles.